Bueno, pues estamos con Carlos Márquez Marcet, director de Tierra Firme, la película que clausura esta sexta muestra de cine social y derechos humanos de Asturias, y con él vamos a charlar precisamente sobre esa película y, bueno, sobre más cosas. Tierra Firme, ¿cómo nace esta película que ya lleva un tiempo por ahí funcionando? Pues un poco nace como consecuencia, supongo también parte de haber hecho 10.000 kilómetros antes, de las ganas de filmar otra película con David y con Natalia, ¿no? De un poco retratar su amistad que se había creado y que, ¿no? Que iba siguiendo cuando nos veíamos de tanto en tanto en festivales y pero ya veíamos que se acababa la vida de la película y ya nos veremos más. Tenía ganas de filmarlos a ellos, cómo se comportaban, porque a mí me recordaba la amistad que yo tengo con muchas amigas y que no veo mucho en el cine, ¿no? Y entonces una noche, por otro lado también hacía mucho tiempo que tenía ganas de hacer una película sobre la decisión de tener o no tener hijos, que veo que es como una de las grandes preguntas vitales que la generación de los 30 años hoy en día pues te haces, que antes no era una pregunta porque la gente lo hacía y ya está, pero de repente se había convertido en una pregunta muy sintomática de los tiempos que vivimos. Y por qué llevaba muchas parejas de mi alrededor, ¿no? A romperse o muchos conflictos, ¿no? Quería investigar eso un poco. Y por otro lado también un poco ir a visitar a Natalia al mundo de los canales de Londres, ¿no? Y ver descubrir ese mundo de vida nómada dentro de una ciudad, ¿no? De la ciudad que inventó la industrialización y que ahora es el sumum del, ¿no? Del mercado hipotecario y de, ¿no? De la city abstracto, ¿no? Del dinero abstracto que ha dejado de fabricar nada, pero que sigue ese resto, ¿no? De la industrialización como algo que tenía que ver mucho con ese permanente moverse también, ese fluir de la vida precaria un poco que llevamos, ¿no? Hoy en día, ¿no? Había como muchas cuestiones que me permitían hablar. Y por otro lado, un día de fiesta con Natalia, ¿no? Salimos de fiesta cuando los premios de Málaga y los vi bailar con una, que es su mejor amiga, se vino con nosotros de fiesta y ahí un poco se hizo como toda la idea de juntar, ¿no? Filmar a esta gente, filmar este lugar y hacernos esta pregunta, ¿no? Sí, por un lado el escenario, ese barco en los canales de Londres, que resulta curioso el escenario, pero a la vez es algo real, ¿no? Que es algo que a lo mejor no se conoce del todo, pero que es donde Natalia Tena vive habitualmente, ¿no? Sí, la gente de nos dice, pero esto lo habéis inventado. No, no, no, es tal cual. De hecho, hay más de 5.000 personas viviendo así. Y es como vive Natalia. El barco que ven es el barco de Natalia. El interior tuvimos que alquilar otro por cuestiones de logística. Pero sí, es un estilo de vida muy peculiar porque además te obliga a moverte cada 2 semanas. Con lo cual te obliga a estar en permanente. O sea, tú puedes compartir tu barco y es una manera que tienes que es un poco una inversión. Pero claro, lo caro es que son los apartamentos en Londres. En 2, 3 años ya has recuperado la inversión y vives gratis, ¿no? Simplemente que has de estar permanentemente en movimiento. Cada 2 semanas te has de cambiar, has de hacer un recorrido, ¿no? Determinado a lo largo del año. Y que es un submundo que la gente de Londres conoce mucho, pero la gente de fuera no, que nos permitía, ¿no? Como encarnizar de alguna manera ¿no? El dilema y muchas de las preocupaciones que conflictos que luego se iban a desarrollar a lo largo de la película, ¿no? Para mí me interesa mucho además esa relación entre personaje, paisaje, ¿no? Entre lo exterior y lo interior, que es muy propio de la literatura romántica, quizás de alguna manera, ¿no? Y impresionista también. De hecho, mucho para esta película teníamos en mente mucho a los impresionistas, ¿no? Esos cuadros industriales. Es curioso, mucho se fue a Monet, se fue mucho incluso a Londres, ¿no? A filmar las fábricas, ¿no? Tenemos la asociación ¿no? De los trenes, ¿no? Que muchas veces los asociamos con paisajes y flores, pero pintaron mucho el paisaje industrial, ¿no? Y sí, supongo que me interesaba mucho esa relación, ¿no? Entre ese paisaje postindustrial que los restos y esos personajes, ¿no? Centrándonos ya en los personajes y en la historia, tampoco te quedas en algo sencillo, sino que buscas una relación, digamos, y una forma de construir familia distinta a la tradicional y a la que conocemos, ¿no? En este caso, una pareja de mujeres y un amigo que bueno, es el que aporta su granito de arena para ese posible hijo o hija que van a tener. ¿Por qué buscas también ese modelo de familia distinto al tradicional a la hora de trabajar en la película? Sí, lo que pasa es que también en ese sentido tampoco me parece un nuevo modelo, a veces que se habla de nuevo modelo porque, no sé, son muchos años ya, y quizás he vivido en una sociedad Por suerte que está cambiando mucho y que las parejas del mismo sexo ya no son, ¿no? Según cómo lo pueden ser muy clásicas también, ¿no? Pueden ser muy conservadoras y parejas de distinto sexo, ¿no? Entonces un poco aquí lo que entraba, sí que intentaba explorar era cómo jugar otros papeles distintos, ¿no? Cómo que entran en juego que no existían antes, como la figura del padre biológico, quiere decir un padre biológico, ¿no? Cuando hay dos mujeres que quieren tener un hijo. Bueno, en este caso una que no, otra que sí, pero cómo ponen en juego todos esos deseos, intenciones a partir, ¿no? De la entrada de un tercero que quiere ayudar, pero a la vez también quiere ser padre, pero cómo, qué papeles, ¿no? ¿Qué papel adoptas tú respecto al otro, ¿no? Supongo que en el fondo lo que me interesa explorar es la dificultad de encajar los deseos individuales con un proyecto en común, ¿no? Ya sea de dos personas, tres. Que el proyecto en común va más allá de la pareja muchas veces, ¿no? La pareja forma parte de proyectos en común, pero hay muchas otras maneras de proyectos en común, y de la que seguramente obviamente la pareja es la más fuerte, ¿no? Pero hay muchos más y me interesaba explorarlos también. En 10.000 kilómetros también aparecía la posible crianza o el posible embarazo como parte de la trama. En Tierra Firme es el centro, y tu próximo trabajo parece que también va por ahí el tema, ¿no? Tu próxima película. Sí, lo divertido es que cuando hicimos 10.000 kilómetros no fue idea mía, no estaba en el guión original. Eso fue una idea de mi. Quizás era un poquito joven cuando empecé a escribir el guión, ¿no? Y el tema me quedaba un poco lejos. Y ahí fue la script editor, Coral Cruz, que ahora está nominada a un Goya, por cierto, por Inserta Gloria como guionista, que nos estaba ayudando con el guión a mí y a Clara, y que propuso esa idea. Oye, pues ¿por qué no estaba buscando un hijo? Y al principio era como, ay, me parecía un poco de guión, ¿no? La idea de. Pero sí que la acepté porque me va a ayudar un poco que te creas la pareja, que le des como más. Que le dé más peso a la pareja. Y curiosamente, a lo largo del tiempo, pues ha sido un tema que ha cogido peso, ¿no? Algo casi accidentalmente. Y sí, en esta última, pues obviamente es un poco al ajo, ¿no? Supongo que es una continuación. Da un cierre a estas otras dos películas. Y donde la idea ha sido como rodarla durante el proceso del embarazo, ¿no? O sea, si esta era lo otro era una película, ¿no? De Tierra Firme es una película sobre la decisión, ¿no? Y la película siguiente es una película sobre el proceso. Y bueno, hasta aquí puedo decir. Del proceso del embarazo. No Con un sé, embarazo real. real. A partir del. A partir, bueno, cuando se queda embarazado David Verdaguer con su pareja, que es actriz también. Y con la que yo ya había trabajado anteriormente, pues os propuse hacer esta película un poco a lo salvaje y lo que me estaba haciendo y todavía seguimos rodando un poco. No sé si la siguiente ya será de cuando los niños van creciendo, o no tienes esa idea. No, no, ya me gustaría, pero no sé, sí, a lo mejor sí, supongo que en el momento de la paternidad me interesa explorarlo un poco más, ¿no? Más concretamente, ya veremos, todavía no, primero acabar esta y luego. Lo que sí que tengo la sensación de que con esta última estoy cerrando un ciclo y que tengo ganas de hablar de otras cosas, ¿no? Un poquito, que ya puede ser eso, ¿no? Los hijos que caminan y. Lo que está claro es que no me van a dejar a filmar con su hija, David y María. Me dijeron, solo me han dejado rodar una escena con la niña. Que también lo entiendo, es normal para proteger. Fuera ya de lo que es las películas en las que hiciste y las que estás ahora mismo, el mundo del cine, Carlos, no sé, el Goya con 10.000 kilómetros supongo que te abrió puertas, pero a la vez el mundo del cine sigue siendo complicado para alguien joven, para alguien que está ahí. ¿Cómo lo ves tú ahora mismo? Sí, es complicado, siempre lo ha sido, ¿no? Y ahora, pues depende de dónde. En Barcelona, por ejemplo, es difícil hacer cine porque nuestros, ¿no? Dos apoyos importantes que teníamos, ¿no? Que era el ICEC, que han tumbado la fuente de financiación, el Tribunal Constitucional le ha tumbado la fuente de financiación, que son los impuestos, que no nos dejan poner. Y TV3, pues con lo del, ¿no? Con lo que le han hecho del IVA, pues eran los dos medios que nosotros teníamos importantes apoyos para desde Barcelona, ¿no? Hacer películas, que ahora no contamos con ellos, pues va a ser aún más difícil. Por otro lado, también, bueno, quiero decirte que nunca se ha dicho que es fácil. Luego, lo que nunca sabes también es cómo hacer que la gente vaya al cine o no y una película conecte o no conecte. Pues a veces tiene que ver con muchas cosas que nunca sabes y no se puede prever, ¿no? ¿Quién se iba a esperar, ¿no? El éxito de Steve, o sea, ha pillado a todos por sorpresa. Aunque bueno, yo lo dije ya cuando en febrero, en enero cuando estuve en Berlín y tal, dije, mira, esta peli va a arrasar este año. Se lo dije a los amigos, justo ayer lo recordaba, y dije, Carla, vas a ganarlo todo este año, y me alegro mucho. Y entonces, pues sí, es difícil, nunca sabes si vas tirando tiros, nunca, al final, pues, yo qué sé, no, es que tampoco es más, vas haciendo lo que te dejan hacer, lo que puedes, y si te gusta hacer películas, pues hoy en día lo bueno es que las puedes hacer, no necesitas mucho dinero para hacerlas, sino que depende de lo que quieres hacer, pero no, si realmente tienes pasión y ganas y eso es lo que te mueve, ahora vivir de ello, si es otra cosa. Pero bueno, yo siempre, ¿no? Trabajaba de montador antes y tengo mucha confianza en mis cualidades como montador y sé que si no tengo una cierta seguridad que encontraré trabajo de montador, ¿no? Siempre si tengo que volver a montar alguna vez, pues bien, eso que habré ganado haciendo estas películas y lo bien que me lo he pasado. Y si no, pues bueno, pues volveremos a montar y también disfruto mucho. Bueno, pues esperemos que aunque montes algo, también que podamos seguir disfrutando de tus películas. Sí, muchas Muchas gracias. gracias. Vosotros.